todo lo que usted siempre creyó saber sobre las lesbianas y no era cierto. Sobre un texto de Chela Amadío y Alejandra Sardá, adaptado por Fugitivas del Desierto, Lesbianas Feministas de Neuquén. Usted piensa que las lesbianas son enfermas, anormales. En el año 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad y al lesbianismo de su listado de enfermedades mentales. Hay consenso entre las y los profesionales de la salud en definir a una persona sana como aquella que guarda un equilibrio adecuado entre su cuerpo, emociones y pensamientos, que está integrada al medio que la rodea en cuanto a que puede funcionar en él, trabajar y estudiar, pero que es capaz también de asumir una postura crítica para cambiar su entorno. El hecho de relacionarse sexual y o afectivamente con una persona del mismo sexo no está reñido en absoluto con la definición de salud que acabamos de presentar. Los consultorios médicos y psicológicos del mundo entero están llenos de personas heterosexuales que no pueden expresar sus emociones, que no son capaces de funcionar creativamente en el mundo, que no pueden comunicarse con quienes las rodean. La salud mental y física no depende exclusivamente del sexo de la persona a la que se ama, sino de otros factores tan amplios que incluyen la constitución genética, la historia personal, la actitud frente a la vida y a las dificultades, el deseo o no de vivir una vida más plena, etc. La idea de normalidad es obsoleta y autoritaria. Implica pensar una sola posibilidad que es la correcta para todas las personas y en todas las circunstancias, y esa posibilidad generalmente la definen los grupos que detentan el poder, como la religión, la medicina, la psicología, el derecho, entre otras. Todo lo que se aparta de eso erigido como normal no tiene valor, es enfermo. Pero cada vez más se está imponiendo la idea de que hay muchas maneras de ser humanas y humanos, y que todas las maneras que no impliquen daño ni a una misma, ni a otras personas, ni al medio ambiente, son saludables. Pensemos cuántas maneras normales de ser humana o humano son altamente dañinas. Por ejemplo, quienes promueven guerras, quienes explotan económicamente a sus semejantes, esas personas son normales y sanas, es decir, heterosexuales. ¿Lo son? Yeah.